país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas con Pablo Caruso, el caballero de día, bajo todo protocolo, en modo burbuja, ya no en ASPO, sino en DISPO, que aparentemente es lo que se va a anunciar. Pablito querido, ¿cómo anda eso? Muy bien, aquí estamos con una agenda intensa para este viernes, efectivamente, y el fin de semana. Te escuchaba hoy tempranito hablar de... Bueno, ayer Víctor Hugo estuvo entrevistando a Martín Guzmán. Uh-huh. Y Guzmán allí dijo, todo bien, yo los escucho a todos, pero la conducción política la tenemos nosotros, ¿no?, en relación a eso. Y Carlos quería hablar de eso en serio, porque Magallanes se le agarró para el lado de los churretes, pero en realidad a mí me pareció una definición importante, ¿no?, del ministro de Hacienda. Carlos, ¿vos cómo la ves? Bueno, a ver, creo que la hablamos varias veces, incluso con este tema del diálogo y de cierto escozor que el diálogo le genera a alguna gente que mira, digamos, que apoya este proyecto. Yo vengo diciendo hace rato que el problema no es con quién se dialoga, sino qué se dialoga, cuáles son los contenidos, si se concede, qué se concede. Y bueno, me parece que lo de Guzmán ayer fue muy oportuno, porque dijo una cantidad de cuestiones clarísimas, ¿no? A partir de esa. Mire, nosotros dialogamos con todos, escuchamos, pero la gente nos votó a nosotros. Y el diálogo vale si estamos discutiendo sobre la base de lo que es nuestro proyecto. Y dijo clarito que no es el mismo proyecto del macrismo, es otro proyecto este. Uh-huh. Bueno, no es una afirmación menor. Y a continuación dijo todas las cosas que uno espera que se puedan decir. Respecto de la devaluación, volvió a decir que no hay ninguna razón que justifique cambiar la política cambiaria, que el gobierno considera que es apropiada, entre paréntesis, bajó 40 mangos el ilegal, ¿no? Es una diferencia sustancial. Si alguien tiene dudas, yo preguntaría, ¿qué pasó en la economía real para que baje 40 pesos más que la expectativa especulativa de la que me he aburrido de hablar? Está buena esa pregunta. Claro. Pura especulación. Y el que tiene dólares para especular debe estar vendiendo a lo loco, ¿no? Sí. Sí, igual siempre, ayer el ministro también dijo, es un mercado pequeñito, lo que tiene es ruido, expectativa, etcétera. Uh-huh. Dijo también, el lunes informamos la recaudación impositiva, segundo mes consecutivo que la recaudación crece por encima de la inflación. Esto tiene que ver con que la economía ha comenzado a recuperarse. Y dijo, el salario tiene que mejorar, y esto es parte de lo que se proyecta para el año próximo y es parte de lo que se ha incluido en la ley de presupuesto 2021. Y presten atención a esta frase, a ver si les suena parecida a alguna que hemos utilizado permanentemente acá. El poder adquisitivo del salario es vital para traccionar a la economía en una situación en la cual hay muchos recursos productivos que no están siendo utilizados en este contexto de recesión. A ver, te lo traduzco más fácil. Sí, mejor, dale. Dice Heller, acá en este programa. Sí. La recuperación tiene que venir del lado de la demanda, mucha capacidad instalada ociosa, y entonces ni siquiera hace falta inversión para que esto arranque, tenés que darle un shock de demanda, eso genera la actividad, eso hace que se tomen más empleados, aumente. Leamos de vuelta la explicación, digamos, científica del ministro. El poder adquisitivo del salario es vital para traccionar a la economía en una situación en la cual hay muchos recursos productivos que no están siendo utilizados en este contexto de recesión. O sea, reforcemos el salario. Reforcemos el salario para que además de que sea un tema de justicia social, para que actúe desde el lado de la demanda como un elemento de reactivación de la economía, mercado interno, creciendo desde el lado de la demanda. Si hay demanda, el señor empresario que está trabajando un turno solo pone a trabajar el otro turno. el señor empresario que tiene para vender, si pone tres operarios más, pone tres operarios más. Y si le ve estabilidad a la cosa, se anima, por ejemplo, y entra en los créditos de inversión productiva que se han comenzado a dar, 41 meses a tasa subvencionada, sí. Que le permite incorporar una máquina nueva y ampliar su capacidad. Eso es un plan. Eso es un plan, esas son medidas armónicas que apuntan a una misma cosa. Porque además, aunque te bajen los aportes patronales o el Estado te pague completo si nadie el salario... Te compra, si nadie te compra no pasa nada. Nadie contrata a nadie. Ahora, hay que fortalecer el salario y cuidar los precios también, ¿no? Obvio, es que si no se... No. Fortalecer el salario no es aumentar nominalmente lo que la gente gana, es mejorar el poder adquisitivo. Es decir, yo tengo que poder comprar más cosas. Uh-huh. Eso es fortalecer el salario. Está bien. Lo que sucede que también, y vuelvo, y disculpen la insistencia en algunas cuestiones, pasar del 54 a cero no es fácil, no es que apretar un botón. Entonces, el gobierno, vos fíjate, las prepagas quieren aumentar el 30%, sí, le autoriza un aumento del... 10 a partir de febrero, diciembre. Muy bien. No le da lo que le pide. Los bancos quieren subir las comisiones. Los bancos tienen congeladas todas las comisiones desde febrero. Un año va a ser. Pueden aumentar un 9% en enero y un 9% en febrero. Es decir, va tratando de ir en una frenada de los precios relativos que también se tienen que acomodar. Hoy dice el secretario de Energía, ayer lo habrá dicho, está en los diarios de hoy, la gente que va a pagar las tarifas según su capacidad, su poder adquisitivo. El que puede pagar tarifa plana, pagará tarifa plana. Para mí, el camino correcto, lo hemos hablado muchas veces, no es razonable que gente que puede tenga subsidiado el pago de los servicios públicos. Claro. Los servicios públicos son un derecho y como tal tienen que tener acceso aún los que no lo pueden pagar. Uh-huh. Pero no está mal que los que pueden pagar tarifa plena paguen tarifa plena. Voy a decirlo más, los que podemos pagar tarifa plena paguemos tarifa plena. A nadie le gusta pagar más, pero algunos podemos. Uh-huh. Y no tenemos que querer que nos subsidien la luz, el agua o el gas. Hay que subsidiársela al que no lo puede pagar, porque es un derecho. ¿Cómo se establece eso? Yo creo que la tecnología hoy te permite tener un cuadro tarifario casi individual, donde yo te combino 5 variables, nivel de ingreso, lugar donde vivís, metros cuadrados de tu vivienda y consumo del servicio. Y con eso te hago una combinación que te da cuál es tu tarifa. Pero discúlpame, Carlos, no termino de entender. ¿Esto está siendo pensado o esta es una idea que vos pones arriba de la mesa para... Lo leí esta mañana al secretario de Energía, un título grandote que dice: los que pueden pagar tarifa plena tendrán que pagar tarifa plena. Hoy están llegando tarifas residenciales de entre 4 y 7 lucas, ¿eh? La diferencia la marca con qué se calefaccionaron durante el invierno. No, claro. ¿Cómo no? Pere, Caruso, no sea agresivo, baje el tono, yo le voy a explicar. No, yo no empecé este tono, ¿eh? Hoy este tono no lo empecé yo. No, pero yo no hablé de usted, yo hablé del Negro Palma, yo no sabía que era tan sensible. Es muy fan del Negro Palma, bueno. Sí. Bueno, qué bello que es el Negro Palma, ¿podemos seguir? A mí no me digan que Bochín es feo, ¿eh? Claro, no, podemos seguir. ¿Sabes por qué? Pregunto y te digo a continuación. Para mí han llegado tarifas realmente muy, pero muy altas, aún con todas las decisiones que tomó el gobierno nacional. No, pero no subieron las tarifas. El cuadro tarifario que existía tiene un efecto que seguramente hace a esto que vos decís, que la tarifa que pagás depende de la comparación de lo que consumiste este bimestre con el mismo bimestre del año pasado. Es muy probable que la mayor permanencia en los hogares que cada uno de nosotros tiene en función de la pandemia haya hecho subir. Yo te invitaría a que busques tu boleta de la luz del mismo bimestre del año pasado y me animaría a apostarte que tenés una suba importante del consumo. Pero te agrego otra cosa, Carlos. Acá pero estamos si consumís más, tenés que pagar más, hermano. También es un dato político importante que no podemos dejar pasar. Estamos pagando todo lo que se prorrateó cuando se pasó para adelante porque Macri quería ganar las elecciones. Además, estamos pagando todo eso también, Está bien, pero eso que estás pagando en todo caso es un crédito que te dieron porque no lo pagaste en aquel momento y lo tenías que pagar de acuerdo a la tarifa que había. Se te suma lo que vos decís. Se suma a la caja tuya, que con todo lo que vos ganás no debería ser ningún problema, pero no importa, vamos a dejarlo así. Está muy fuerte el tema. De todas maneras, saquemos de... No personalicemos, pero insisto. Las tarifas están llegando de tarifa, o de gas, o de electricidad. No ha habido aumento de tarifa. Estoy diciendo que son tarifas muy altas, no estoy diciendo que haya habido aumento. Estoy diciendo que son tarifas muy altas. Te subió el consumo. Mirá cuánto consumiste más en relación al año pasado en el mismo bimestre. Bien, aún así, y teniendo en cuenta que estás pagando todo lo que Macri no quiso porque no quería pagar el costo, aún así, perdóname, Carlos, que te diga, pero tarifas no de 4 de acuerdo. Lucas no son tarifas, no son boletas caras. No, depende de lo que se consume, pero no se puede, me parece poco... Parece clase media. Es impreciso el dato, pero esperá, depende de lo que consumí. Si yo estoy todo el día con aire acondicionado, porque estoy todo el día en casa y dupliqué mi cantidad de kilovatios, es muy probable que me llegue una tarifa. Además, te quiero aclarar que los cuadros tarifarios vigentes escalan, no vale lo mismo el kilovatio en cualquier tramo del consumo. Los primeros 200 kilovatios tienen una tarifa, los segundos tienen otra, etcétera. Entonces, cuando vos vas convirtiéndote en un gran consumidor, pasás de categoría y decís, me aumentaron la tarifa. No, es la misma tarifa, vos cambiaste de lugar. Y no está mal que los que más consumen tengan una tarifa más grande, porque se supone que en general, puede haber excepciones siempre, pero la línea del consumo de servicios públicos indica la cantidad de artefactos que tenés en tu casa, indica la cantidad de metros que tenés en tu casa, indica la cantidad de lamparita prendida que tenés en tu casa, todo un montón de cosas. Y insisto, cuánto usás el aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo una... Nada de eso está mal, estoy explicando las variables que tiene el cuadro tarifario. Para no quedarnos en lo tarifario, digo que en algún punto en el sentido de la factura está claro, pero me quedé pensando en lo que dijo Roberto, digo, de que la reactivación y el ponerle plata en el bolsillo a la gente no termines yéndose por la suba de precios. Vos decías, no se puede pasar de 100 a 0. La pregunta es... Generalmente cuando haces eso salís por el parabrisas. La pregunta es si esta baja de estos meses no estuvo relacionada también con la baja de actividad e inevitablemente eso va a hacer que haya más tensión inflacionaria en los próximos meses, si hay más actividad. Va a haber más tensión inflacionaria en los próximos meses si hay más actividad y tendrá que haber un gobierno activo que discuta con los formadores de precios para que no haya aumentos que no se justifican. Empecé dando ejemplos. Si yo te digo que, servicios bancarios congelado un año, te autorizo para el año que viene que me aumentes 9.9%, pareciera que no estoy apostando a una inflación descontrolada. Y así con un montón, si con las prepagas, ¿cuánto es el aumento de las prepagas que acumulado? Entonces lo tengo que comparar contra la inflación y decir, ¿está acelerando la inflación o se está desacelerando? Ese es el tema. Claro. Por eso dije, no hay frenada, no es que vas a llegar a cero aumentos. Yo, para mí, falta una política más intensa de intervención en las cadenas de valor. Muéstreme los precios. Es decir, el gobierno no puede pretender que una empresa comercial trabaje a pérdida. No puede. Para eso, tiene que tener una empresa pública a la que la subsidias. tenés una empresa comercial, ¿no? O le permitís que aumente el precio, o le subsidiás parte de la tarifa para que no aumente el precio. De lo contrario, no funciona. Ahora, claro, si yo te tengo que subvencionar, y además yo represento el interés de los consumidores usuarios, mostrame cuáles son tus costos verdaderos, déjame ver tus libros, para ver que de verdad, si vos no ajustás acá, perdés. Porque el tema no es perder, sino cuánto ganás. Nos llevan a una discusión falsa. Las empresas no pueden perder. Y yo estoy de acuerdo, no pueden perder. Claro. La discusión es cuánto ganan. Bueno, para ahí mí un punto de quiebre en la relación de del sector empresario con el presidente, cuando el presidente dijo abiertamente, muchachos, queremos que gane menos, no que pierda. Claro. Ahí se pudrió, hasta ahí estábamos, pero, todos juntos, pero enfrentando es la pandemia, que estamos, no sé qué. No, nadie le puede pedir en un sistema capitalista con regulaciones que las empresas trabajen a pérdida. Pero sí se le puede pedir que queremos discutir cuánto tienen que ganar. Este sí es el tema. Ahora, después van a empezar a aparecer otras cuestiones, las ineficiencias. Entonces las empresas te van a decir, pero el problema es que la logística es muy cara y entonces el Estado tiene que actuar sobre la logística y y los impuestos, y entonces tiene que bajar. Ayer se lo dijo Guzmán en una frase, pero que es fenomenal, dijo, no se puede venir a la misma reunión a pedir subsidios, dice, hay algo que tenemos que entender entre todos. Mirá esta frase. Para ordenar la economía hay que mantener ciertos equilibrios. Por eso no da cuando cada sector pide que ordenemos el déficit fiscal, pero que al mismo tiempo haya rebaja de impuestos, pero sin reducir los subsidios. Una locura. No cierran las cuentas así. Claro. Pero esto viste que yo lo contaba en el debate parlamentario. Sí. Discutíamos el presupuesto y el mismo diputado o diputada te decía, bueno, pero necesitamos, la Argentina paga mucho impuesto, hay que eliminar impuestos, hay que bajar la, bla, bla, bla. Y en la misma intervención, tres frases más adelante, te decía, necesitamos que se subsidie tal actividad, necesitamos el Estado se haga cargo de tal cosa. Magia. Entonces, vos tenés que tener, y voy a un tema que ayer charlábamos con Pablo, porque hay todas estas discusiones, si Guzmán es o no fiscalista, que se instalan. ¿Qué quiere decir ser fiscalista? Que quiere controlar el déficit fiscal, y está bien. El tema es con qué herramienta y a costa de qué cosa. Claro, a veces se lo toma como sinónimo de ajustador. De ajustador, digamos, ¿no? Claro. Ahora, si yo te digo, sí, claro, vamos a encarar una reforma impositiva progresiva para que los que más ganan más paguen y que aumente sobre los tributos a los grandes patrimonios y a las grandes ganancias y qué sé yo cuánto, porque queremos lograr el equilibrio fiscal. Soy fiscalista, porque yo no creo que el déficit fiscal sea un objetivo político. Lo que pasa es que déficit fiscal viene atado a ajuste de salario, ajuste de jubilaciones, ajuste de gasto de salud, ajuste de gasto de educación. Entonces la simplificación te lleva a que cuando un tipo dice tenemos que ir por un derrotero de equilibrio, hacia el equilibrio fiscal, viene por el ajuste. Sí. Bueno, la vida dirá, pero no parece que sea así, porque las medidas que anuncia no van por ahí. Ahora, está claro que si se logró, vos viste que hace dos semanas se decía que el déficit fiscal primario iba a ser 8 y pico, más cerca de 9 que de 8. Ayer el ministro dijo, vamos a estar por debajo de 7. ¿Sabés por qué lo dijo? Porque subió la recaudación impositiva. ¿Sabés por qué subió la recaudación impositiva? Porque aumentó la actividad económica y porque probablemente haya una mejor fiscalización. Porque se está trabajando en una cantidad de cuestiones. Vuelvo a repetir, si solo se pudiera recaudar todo lo que se evade, la discusión del déficit fiscal sería muy distinta. Muy distinta, claro. Y cuando hablo de todo lo que se evade, para que nadie se equivoque, no estoy pensando en el chino de la vuelta de la Casa Caruso, ni en el almacén de Don Pepito, ni nada. Un zarpado el chino, un zarpado el chino. No, de verdad. Pero no estoy pensando en él, aunque sea un zarpado. Estoy pensando en la triangulación, en las exportaciones que se venden a terceros países, en lo que directamente se contrabandea en cantidades escandalosas, esto que hemos dicho mil veces, la soja paraguaya, entre comillas, no tengo nada con los paraguayos, pero si la cantidad de soja que exporta Paraguay fuera verdad, estaría todo sembrado Paraguay, no existiría Asunción. Todo sería soja. En serio, está demostrado, búsquenlo el dato. Busquen la cantidad de soja que exporta Paraguay, miren en qué territorio necesita para plantarse esa cantidad de soja, sembrarse, Carlos, esa cantidad de soja. Así con la soja como con todo, con otras con cosas. Con todo, ¿no? Claro. Triangulaciones, sí, triangulaciones hay en todos los rubros, en todas las exportaciones. Y digamos que no es un problema argentino. No, no. Cada día es más universal. Mira, el otro día, otra cosa, esto no es un tema directo de evasión. Viste que apareció, creo que lo comentamos, en el tercer trimestre de este año, las cinco o seis grandes norteamericanas, todas las tecnológicas, Facebook, Google, Microsoft, qué sé yo cuánto, aumentaron su rentabilidad de una manera enorme. Sí. En medio de los datos de que sube el desempleo, sube la pobreza, todas las malarias que hay por delante. Que la torta se achica. Que la torta se achica, en medio del achicamiento. Casualmente, ayer salió el dato de la Argentina. Mercado Libre, récord de ganancia. Es decir, no todos pierden. No todos pierden. Y otra cosa, muchachos, también sobre ayer el Banco Central, yo digo para los que hablan de esto y cerramos, dio el ranking del REM, lista de logros acumulados por participante. Primero en el ranking, y voy a decir porque lo digo y nadie entienda que estoy pasando un aviso, 12 primeros puestos Credit Cop. Mirá. 5 segundos puestos Credit Cop. 3 terceros puestos Credit Cop. ¿Por qué? ¿Qué tenemos, genio? ¿En qué encabezamos? Fíjense. Estimación de precios minoristas. El que más cerca estuvo de la realidad es el Departamento de Asuntos Económicos del Credit Cop. Precios minoristas núcleo, idem. Tasas de interés. Ahí no, ahí salimos tercero. Primero fue el Banco Provincia. Tipo de cambio nominal. Credit Cop primero. Y así de corrido. Pero no es que de golpe tenemos genios. Es que estamos analizando con objetividad lo que pasa. Digo para esos que dicen el REM. El REM después es un promedio de todo eso. Pero claro, miren que adentro del REM hay alguno que lo que dicen se parece bastante a lo que pasa, ¿eh? Bueno, me convenciste, voy a dejar el chino y me voy al Credit Cop. Eso sí, en el Credit Cop no sé cómo te vamos a atender con la verdura. Ah, ahí está difícil, está difícil. Carlito, felicitaciones por el Día del Bancario. Muchísimas gracias. Acá estamos trabajando, estoy violando los... hoy es un día que no tendría que trabajar, pero tengo una comisión de Relaciones Exteriores a las 3 de la tarde. Una presentación de un libro a las 7, creo. Sí, de Sícaro, ¿no? Sícaro, sí, el libro de Sícaro, exactamente. Sí, muy buen junto libro. Con Daniel Filmo presentamos el libro. De Mitre a Macri. De Mitre a Macri. Muy lindo. Señor. Bueno. Que la pases lindo trabajando. ¿Y qué otra cosa mejor que estar en aquí? Si yo no me quejo, lo que digo, cómo lo vamos a festejar. No. Y buen fin de también. Pablito, buen fin de también para... Mal no le fue con Abondancieri, ¿no? Mal no le fue. Y tantos uy, otros, la ¿no? sigue el tema. Mal no te fue con Abondancieri. No, pero si tuvimos muchos jugadores de Central que en Boca se lograron lucir. Chicos, sigan por privado. Sigan no, por pero privado. Tuvimos muchos, sí, ¿no? Sí, aprendieron en Boca, sí. Vamos a en Boca se lograron lucir y lograron que se conozcan. Está bien. Sí, está bien. Está muy bien. Dos metros afuera el penal. El Kili González, por ejemplo, ¿dónde se hizo grande el Kili González? Sí, porque estaba jugando en cualquier lado. Y en Rosario Central, claro. Qué bárbaro. Lo trajimos a Boca y de ahí fue al Real Madrid, ¿eh? 2 metros afuera, Roberto, el penal. Dos metros afuera. Todavía le duele la Copa Argentina. Nos vamos a las noticias de 8:30. Buen fin de semana. Chau, chau. Aquí en la 990, noticias en la voz de Pepe Villanueva. ¿Cuándo regresamos, caballero de día?